canción. Nació con fuego y sed de venganza, lleva en su alma marcas de dolor. Nació en la villa, cuna de pobreza, mezcló con hambre, desprecio y rencor. No le enseñaron que existe una escuela, que hay cosas buenas, se podía aprender. De niño en la calle pedía monedas, de grande el vicio, la fana y el papel. Maldice a la suerte, estando entre ricas. Ahora le dicen qué tiene que hacer, salir para el patio, acostarse temprano, por ser un villero. Sed de venganza, lleva en su alma marcas de dolor. Nació en la villa, cuna de pobreza, mezcló con hambre, desprecio y rencor. No le enseñaron que existe una escuela, que hay cosas buenas, se podía aprender. De niño en la calle pedía monedas, de grande el vicio, la fana y el papel. Maldice a la suerte, estando entre ricas. Ahora le dicen que tiene que hacer, salir para